A pesar del intenso frío del fin de semana, más de 10.000 personas visitaron el duodécimo encuentro provincial de Ferias Francas, realizado el sábado y domingo pasados en el Parque Mitre de la ciudad de Corrientes. El encuentro estuvo organizado por la Asociación Provincial de Ferias Francas, que agrupa a 25 ferias, con cerca de 300 familias campesinas que, semana tras semana, comercializan alimentos frescos y naturales en los pueblos y ciudades del interior correntino. Un trabajo que realizan en medio de muchas dificultades, como lo resaltaba la presidenta de la Asociación de Ferias, Teia González, en su discurso de apertura. Un grave problema que seguimos teniendo es la amenaza sobre nuestras tierras por grandes terratenientes y forestaciones. A pesar de esto, muchos campesinos, agricultores, hoy están acá y poder seguir defendiendo nuestra forma de vida y que nuestros hijos puedan amar nuestra tierra y puedan quedarse y tener un buen futuro. La organización del encuentro contó con el apoyo de INCUPO, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el INTA, el municipio de Corrientes y el gobierno provincial. En estos 12 años de trabajo es destacable la preocupación de las familias feriantes en mejorar la calidad de su producción, a través de convenios con instituciones para el saneamiento de sus rodeos, para la realización de buenas prácticas en el manejo de alimentos, a través de la producción agroecológica sin el uso de agrotóxicos ni aditivos químicos, esfuerzo que comienza a ser valorado por algunos municipios a través de compras semanales de frutas y verduras a los mismos feriantes para proveer a los comedores municipales y escolares. Apoyos que son valorados, pero que aún resultan insuficientes. Si bien hay apoyo de diversas instituciones, las ayudas no llegan en tiempo y forma y son insuficientes. Necesitamos que el Estado se comprometa más con las familias y organizaciones, ayudando más a los productores y articulando los esfuerzos en el plano nacional, provincial, municipal, en el interior. Desde Corrientes, informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.